todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo de Deportes al Día, hasta las 2 y media del día martes 24 de mayo del 2016. Arrancamos y comenzamos nuestro programa porque hoy el Elche Club de Fútbol tiene partido válido por la segunda división en Mallorca. En la segunda parte del programa estaremos escuchando la rueda de prensa de ayer por la tarde del técnico del equipo ilicitano, del Pipo Baraja. Pero antes, en el comienzo del programa, y saludamos de inmediato a nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión, resumimos ese partido que por las explicaciones que dimos en la jornada de ayer no lo pudimos hacer en día lunes. Ya está recuperado de su voz y por supuesto de esa jornada que se vivió el pasado fin de semana, el domingo en Tudela, nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión. Él estuvo in situ con esos casi 500 aficionados del Hércules de Alicante que viajaron hasta Tudela disfrutando de esa victoria de los herculanos del equipo que dirige Vicente Mir, para resumir ese partido y lo que opina también Jairo, nuestro compañero, de lo que puede acontecer este fin de semana en el Rico Pérez, en ese ambientazo que se va a poder disfrutar in situ en las gradas del recinto deportivo alicantino. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Estás mejor, no? Muy bien, mucho más recuperado que ayer. Sí, porque lo comentábamos ayer, Jairo, que estabas un poco afectado a la garganta por estos cambios bruscos de temperatura a propósito de ese viaje a Tudela, que está cerca, pero que al final, cuando pasan estas situaciones de ir a acompañar a tu equipo en los partidos de fútbol, si tu equipo gana, como es el caso del Hércules de Alicante, viene ese relajo, ¿no? Viene ese relax de haber cumplido el objetivo el equipo de Vicente Mir, y todo el mundo se relaja. Y el viaje de vuelta, el viaje de regreso, me imagino que se habrá hecho un poco eterno hasta Alicante. Ya habéis llegado muy muy cansados a eso de las 4 o 5 de la mañana de la madrugada del día lunes. La ida se hizo totalmente llevadera y después la vuelta tras la victoria y tal, pues sobre todo las dos últimas horas, ¿no? Antes de llegar a Alicante, sobre todo la provincia de Valencia, se hizo muy larga, ¿no? Veíamos que estábamos ahí en Valencia, ya cerca de casa, y te empieza a entrar el sueño, intentas cerrar los ojos, intentas ponerte en una posición del autobús para dormir, y ya cuando se te empiezan a cerrar los ojos se te hace eterno, ¿no? Y bueno, y ahí en la grada, pues el día no acompañó a los aficionados, momentos de sol donde hacía incluso calor, después se nublaba y empezaba a llover y la temperatura bajaba radicalmente, ¿no? Incluso hasta los 13 grados. Entonces, pues mucha gente se resfrió, se tuvo que sacar la manta y yo pues fui uno de los afectados y por eso no pude estar ayer con vosotros, pero ya estoy totalmente recuperado y contento por la victoria. Jairo, bueno, estamos esperando ansioso tu resumen de partido, tu comentario. ¿Cómo nos podrías resumir esa victoria importantísima del Hércules de Alicante, que ha dejado los deberes bastante avanzados para el partido de vuelta este fin de semana en Rico Pérez? ¿Qué nos puedes comentar del Tudelano 0, Hércules de Alicante 1? Pues a mí personalmente el partido me dejó las sensaciones que yo pensaba que se iban a producir durante toda la semana, ¿no? Vimos un Tudelano que mostró en su casa, se mostró muy firme, se mostró muy serio atrás. El Hércules cada vez que intentaba llegar pues se encontraba con alguna pierna, con muchos hombres atrás, y el domingo se demostró pues que el Tudelano es un equipo muy trabajado atrás, muy solidario en las ayudas, que juega el pelotazo y que, bueno, pues que demostró que esa estadística de Pagola y de 24 partidos sin perder, pues que no eran casualidad, ¿no? Yo sabía que el Hércules lo iba a tener muy difícil, sabía que las dimensiones del terreno de juego, no me lo esperaba tan pequeño el campo, ¿no? Cuando llegué allí vi que el campo, detrás de la portería habían 10 metros de césped, en cada banda sobraban 5 metros por todos lados, y el campo era grande en sí, pero el rectángulo de juego donde se disputaba el partido era bastante pequeño, y eso ayudaba a que el Tudelano pues fuera más serio atrás, ¿no? Y bueno, yo esperaba que el Hércules, sinceramente, a balón parado en alguna ocasión intentara hacer el gol, ¿no? Y bueno, finalmente en la segunda parte el Hércules fue mejor y en una acción magistral de magia de Javi Flores logró materializar y marcar un 1-0, un 0-1 que va a ser muy valioso para aquí en la vuelta. Yo pues de verdad que me voy muy satisfecho con ese resultado. El Tudelano era un equipo muy muy difícil y creo que el Hércules ha cumplido con creces y se ha mostrado sobre todo atrás muy serio. Ayer la pareja Alex Muñoz y Pichu Atenza rayaron la perfección, estuvieron muy atentos en los duelos, ganaron todo y metieron en muchos problemas al Tudelano. Ahora, la incógnita es saber qué va a presentar como juego el Tudelano, porque es un equipo que se defiende bien, pero a la hora de atacar, porque recordemos, y para nadie es un misterio, que al Tudelano no le vale el empate, que solamente tiene que ganar sí o sí, acá en el Rico Pérez, por un gol de diferencia por lo menos, para ir a la prórroga, y si lo hace por dos, pasar directamente a la siguiente fase de esta promoción de ascenso de playoff. Entonces, al final, por lo menos es la duda que yo tengo, Jairo, de saber cómo va a venir a jugar el Tudelano, porque ya va a tener que tener un juego mucho más ofensivo que lo que ha hecho en los últimos partidos, sobre todo jugando en condición de local ante el Tudela, porque el empate le vale poco, o prácticamente, mejor dicho, no le vale. Es un equipo que, como te he dicho antes, juegan prácticamente, ayer, el domingo, jugaba de cabeza. Yo lo veía y muchas veces, sin levantar la cabeza, sabían dónde estaba cada jugador. Es un equipo que juega atrás. Cuando el Hércules tenía la pelota y atacaba, superaba ahí el medio del campo y llegaba a tres cuartos de cancha, yo veía que ellos estaban con un 5-4-1, el delantero muy solo arriba, ¿no? Ellos se limitaban a defender, a presionar y a jugar al balón largo cuando tenían alguna posibilidad, ¿no? Y a mí es un equipo que durante todo el año ha trabajado este mecanismo, lo tienen completamente perfeccionado, y a mí se me va a hacer raro ver a un Tudelano que juegue al fútbol y que intente meter en problemas al Hércules, ¿no? Porque es que ayer no lo vimos, y durante toda la temporada este Tudelano no lo hemos visto. Es un equipo que se basa en la defensa y que intenta rentabilizar mucho los goles que ha metido gracias a esa solidez defensiva. Además, el técnico Mike Mandiola es un técnico del norte, y todos sabemos que los técnicos del norte no les gusta ese juego de toque, de bandas, y ayer, el domingo, se quedó reflejado, ¿no? Esto. Y por eso, yo de verdad que no sé cómo va a jugar el Tudelano aquí. Es obvio que necesitan la victoria, y yo, Juanma, si te digo la verdad, yo creo, sí, yo estoy muy esperanzado, creo que va a pasar la eliminatoria al Hércules, porque creo que aquí se van a perder completamente. No tiene nada que ver las dimensiones y el césped del Rico Pérez con el de Tudela. Y yo creo que gran parte de esa solidez defensiva es porque los partidos de casa, las dimensiones reducidas del Ciudad de Tudela ayudan mucho a encerrarse y a tener pocos espacios. Además, una de las cosas que me llamó bastante la atención, que no creo que se les hubiera pasado allí al Tudelano, fue que las divisorias, las líneas de cal, estaban muy poquito marcadas, no estaban casi dibujadas, no se notaba la diferencia, ¿no? Y entonces los jugadores del Hércules también, cuando cogían un balón y lo enviaban al hueco, tal, muchas veces no llegaban, no se daban cuenta. Ellos seguían conduciendo desde fuera del área, cuando el balón, fuera del rectángulo de juego, cuando el balón ya se había salido fuera y el árbitro había pitado línea de banda. O sea que ellos lo intentaron de todas las maneras, pero de verdad que muy satisfecho por lo que ha conseguido el Hércules allí. Yo creo que aquí, sinceramente, con todos mis respetos al Tudelano, el Hércules no va a tener problemas, salvo que muestre la cara que ha mostrado en algunos tramos de temporada, donde atrás el equipo a balón parado ha llegado a sufrir y eso, pero bueno, creo que el Hércules no tendrá problemas para pasar la eliminatoria, y creo que aquí lo tendrá mucho más fácil que allí. Si se hubiera jugado en Tudela, pues estaría un poquito más preocupado, ¿no? Pero allí, aquí en el Rico Pérez, creo que si el campo se les va a hacer pesado, y si aguantan atrás, el físico no les va a aguantar mucho en la segunda parte, porque no tiene, de verdad, no tiene nada que ver las dimensiones del campo de allí con este. A mí me parece a priori que tiene todas las de ganar el Hércules de Alicante, obviamente, en este tipo de eliminatorias. Cuando ya ganas el partido de ida, obviamente lo de la vuelta no es un mero trámite, como se dice, pero sí, prácticamente tiene más del 50% de los deberes ya hechos, por lo cual creo que el Hércules, si es un poco inteligente el equipo de Vicente Mir, y las condiciones del partido también se dan con esos pequeños grandes detalles que se dan en el fútbol y le favorecen al Hércules, sobre todo en el cuarto de hora inicial. Si el Hércules logra, como yo creo y pienso va a acontecer en este partido, anotar el primer gol antes de los 15 o 20 minutos de la primera mitad, pues prácticamente ya estaría sentenciando el partido, y sería lo lógico, obviamente, y sería lo adecuado y lo apropiado para el equipo alicantino, Jairo. Sí, Vicente Mir ya, y sobre todo muchos jugadores, a la conclusión del partido, yo estaba prácticamente con ellos en zona mixta, hablaron y comentaron que, sobre todo Javi Flores, ¿no?, el autor del gol, nada más acabar el partido se le acercaron los medios a preguntarle, y él dijo que se ha ganado, sí, pero hay que plantear el partido como si hubiera que ganarlo el próximo domingo, que no hay nada hecho, se ha dado un paso importante, pero hay que certificar el domingo aquí la clasificación a la siguiente ronda con un muy buen partido y pensando que la eliminatoria está empatada, que no se puede caer en el error de pensar que esto está hecho, porque un gol de ellos aquí te va a complicar muchísimo la vida. Por tanto, el Hércules debe salir a ganar, va a tener la posesión, sin duda, el Tudelano. Es que me cuesta creer que el Tudelano vaya a venir aquí con la pelota, a abrir el campo, a jugar. Yo no lo veo un equipo así preparado. Es un equipo que tiene un mecanismo desde... Yo creo que van a jugar igual, ¿eh? Yo creo que van a jugar igual como juega el Tudelano, solamente apostando a defenderse bien y evitando que el Hércules pueda anotar un gol en el trámite del partido. Al final es difícil pensar que estos equipos, por ejemplo, los que pude ver yo en el grupo 2, Jairo, de la segunda división B del fútbol español, estos equipos cuya característica son de equipos rocosos, de equipos que se meten atrás, que no les gusta el fútbol, sino que más que nada el buen fútbol, el trato del balón, tener el balón, obviamente juegan a la contra y juegan también buscando esos errores de los rivales. Hablo, por ejemplo, de lo que pude ver con el Baracaldo, el Leioa, la Real Sociedad B en el grupo 2. Imagínate que el Baracaldo le estuvo disputando el primer lugar al Real Madrid Castilla. Me imagino que jugará muy similar al Tudelano, ¿no? Pero ojo, que son equipos que también en ese sentido hacen su juego, que es poco vistoso, pero es efectivo a la vez. Y en ese sentido, como tú bien señalas, cuesta creer que el Tudelano venga a tener la posesión del balón, muy por el contrario, que va a jugar a la contra, que va a jugar buscando el error del Hércules de Alicante, y es allí precisamente donde el equipo alicantino tendrá que estar concentrado los 90 minutos de juego. Efectivamente, yo creo que ellos van a venir aquí a Alicante con el mismo planteamiento que han estado mostrando durante toda la temporada. Van a intentar estar sólidos atrás y van a intentar aprovechar una de las pocas ocasiones que tengan. Yo creo que el Hércules va a tener el dominio y yo creo que las ocasiones van a llegar, y sinceramente creo que el Hércules va a solventar el partido sin problemas. Es cierto que ahí en la ida en Tudela, sobre todo en la primera parte, el Tudelano salió a presionar, salió a meter en problemas al Hércules. Y con el paso de los minutos, bueno, el Hércules sobre todo en un inicio logró superar esa presión, pero con el paso de los minutos el Tudelano logró comenzar a quitarle balones en medio del campo, comenzó a ganarle los duelos, y la primera parte allí en Tudela se la llevó el Tudelano, ¿no? Porque ellos con el paso de los minutos se ve que se quitaron esa ansiedad, ese nerviosismo de ver que el Hércules era un equipo grande, y cuando vieron que durante los primeros minutos el Hércules tenía la posesión pero no lograba crearle problemas, ellos decidieron venirse un poquito más arriba, comenzaron a ganar muchos duelos en medio del campo y prácticamente jugaban de memoria. Cuando daban un pase al hueco, ahí había un jugador, un extremo, y colgaban balones, y en dos ocasiones llegaron con peligro, ¿no? Con un centro, con centros y algún remate en la primera parte, pero fue lo más que puede optar, ¿no? El Tudelano. Ellos recuperaban balones en medio del campo y ya había momentos que ellos estaban pletóricos, intentaron disfrutar, intentaron venirse arriba y colgando balones en alguna ocasión intentaban rematar y llegaban con peligro, pero tampoco te pienses tú que eran ocasiones muy claras. En la segunda parte el Hércules salió más asentado al terreno de juego y el Tudelano no le quedó otra que echarse atrás y defender, porque el Hércules salió con esa chispa, ¿no? Sobre todo Javi Flores, esa chispa que le faltaba, no sé Vicente Mir qué diría en el descanso. Y ya con el gol, pues el Tudelano, pues el Hércules dio un pasito atrás a defender, intentando buscar a la contra al Tudelano, y efectivamente pues el Tudelano pues jugó, abrió el campo, intentó colgar balones, pero prácticamente no tuvieron ocasiones. Y de nuevo la pareja Álex Muñoz Atienza, si se muestran con la solidez defensiva que estuvieron el pasado domingo en el Ciudad de Tudela, va a ser muy difícil que el Hércules reciba goles. Y otra cosa de las que me gustaría destacar es que el Hércules ayer, el domingo, no marcó con una buena jugada de toque y como suele acostumbrar, o manteniendo posesión, ¿no? El Hércules ayer se adelantó en el marcador el domingo mediante una contra, ¿no? Era un balón centrado, me parece, de un Chema, un extremo que tienen allí, y Chema sacó de portería, y en una contra dirigida por David Mainz, un pelotazo largo donde esperaba Chechu, la defensa despejó y allí andaba Javi Flores para marcar el 0-1. Fue en una contra del Hércules donde pudo abrir el marcador Javi Flores. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque el Hércules es un equipo que durante toda la temporada está practicando buen fútbol y eso es una de las armas que el Hércules le salió bien, que utilizó, y bueno, pues resultado muy bueno para la Vuelta, sinceramente. Jairo, ahora un ambientazo se espera para este domingo en el partido de Vuelta Can Alicante en el Rico Pérez. Ya están vendidas casi 8.500 entradas, lo que es mucho decir. Efectivamente, sorprendido con la reacción de la afición. Ayer yo pensaba, y efectivamente así ha sido, lo comentaba con muchos aficionados en el autobús que estaban crispados por la promoción que había lanzado el Hércules, que con un campo con 30.000 personas, pues la promoción que habían hecho era un poco patética, por así decirlo. Es que hay que decirlo con estas palabras. Y yo les comentaba, si el Hércules gana, ellos van a ampliar la promoción porque mucha gente se va a enganchar, van a decir, ha ganado, vamos a ver al Hércules, tal, y efectivamente el Hércules cerró el viernes las taquillas con 6.600 entradas vendidas, ayer lunes comenzó otra vez la promoción y vendieron ni más ni menos que 1.500, o sea, y ahora pues me comentan que 8.500 entradas vendidas, ya se va a registrar como mínimo la misma entrada que el día del Olot, que ya hubo un ambientazo bastante bueno, seguramente se llegue a los 10.000 aficionados y yo estoy sinceramente muy sorprendido con esta reacción de la afición porque después de la promoción que han lanzado de precios y tal, no me esperaba esta reacción. Pero te acuerdas que yo te lo decía, creo mal no recordar, el día jueves te hablaba yo del concepto que se utiliza en el fútbol, que los aficionados son exitistas, que esperan los resultados o que acompañan a sus equipos cuando estos ganan, y te lo comentaba yo el día jueves, que muchos iban a esperar cómo iba a acontecer el partido en Tudela, iban a esperar ese resultado para subirse al carro de la victoria, como se dice, ¿no? Y al final es lo que está aconteciendo. Sí, y además el Hércules pues va a conseguir lo que pretendía, ¿no? Una caja de la leche. Ellos han optado por poner esos precios para intentar hacer caja y aprovecharse de lo que pueda pasar en el partido de ida. El Hércules ha ganado, han ampliado la promoción porque saben que van a sacar más dinero y yo me alegro de verdad de que la afición vaya a tener esta reacción porque se van a superar las 10.000 personas y eso en el Rico Pérez es un gran ambiente. Además, va a favorecer al equipo, va a favorecer al club, porque el tudelano cuando vea el campo, sobre todo con las dimensiones que tiene el campo y después que la afición en la grada, pues se van a quedar un poco boquiabiertos porque es un club que nunca ha estado en segunda división, nunca ha jugado en campos con gente, así es un campo con mucho aforo y allí en Tudela el pasado domingo habían 3.000 espectadores y aquí pues con 10.000 pues van a sentir esa presión en las piernas y un gran dato, ¿no? De aquí hasta el jueves va a seguir la promoción. No se va a ampliar hasta... También es un poco tontería, ¿no? Yo comentaba que la iban a ampliar si seguramente conseguían los 3 puntos. Los han conseguido, han ganado. Y yo creo que es una tontería que ahora la hayan ampliado hasta el jueves, teniendo el viernes y el sábado todavía la promoción, ¿no? Porque hay mucha gente que estará trabajando y me parece una tontería que lo hayan hecho hasta el jueves, pudiendo hacerlo viernes y sábado. Pero bueno, se ha ampliado, mucha gente se está acercando a las taquillas y el domingo vamos a poder disfrutar todos de un gran ambiente y esperemos que de la clasificación del Hércules. Ahí estaba el contacto con nuestro compañero de la web Alicante Opinión, Jairo López, para resumirnos lo que él vivió junto a los aficionados del equipo herculano el pasado fin de semana en esa visita hasta Tudela. Recuerda a nuestros oyentes a través de Oído Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4, vuestra página web de Alicante Opinión, Jairo. Bueno, pues www.alicanteopinion.com, allí podrán encontrar noticias de todo tipo, deportes, culturales, de la provincia, políticas y de ocio y muchas cosas más, porque que se pasen por ahí que es por una buena causa. Y bueno, y a través de mi red social en @JairoLopez1997 en Twitter, pues podrán encontrar las noticias y sobre todo la actualidad del Hércules, ¿no? Todavía no he colgado la crónica por el motivo que tú ya sabes, que estaba así un poquito malo, pero esta tarde de todas formas la subiré y comentaré más cosas sobre Vicente Mir y algunas novedades tal, que voy a hacer un artículo sobre la llegada, ¿no? Sobre cómo estaría la liga si solo contase desde que ha llegado Vicente Mir, que realmente es espectacular el dato. El Hércules hubiera sido primero de calle y hubiera batido casi todos los registros. Además, dos apuntes más, Juanma, si me lo permite. Sí, por supuesto. Ayer el Hércules, el domingo, sí. El Hércules entró en la historia del fútbol, porque fue Javi Flores el que rompió la racha de Mikel Pagola, que se ha quedado

Y así, de esta manera, llegamos al término de Deportes al Día en esta jornada del día martes 24 de mayo del 2016, en este enlace junto a las radioemisoras de la OIDO, OIDO Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM. Nada más, nos despedimos hasta mañana, día miércoles a las 2 de la tarde. Mañana, tertulia de baloncesto en Todo Baloncesto, una hora de programa. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!